Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hotline. Qué pachacha, mi gente pechocha. Bienvenidos una vez más a este Powder Podcast. Ahora episodio 96. Estamos totalmente en vivo y directo desde los Powder Podcast Virtual Headquarters. Se encuentra a mi derecha el joven sensación de la montaña, Ernesto Saldaña. ¿Estás ahí? Hola, Chermín, buenas noches. El joven sensación, así es. Joven sensación de la montaña. La montaña, es importante que digas que es de la montaña. Ah, de la montaña, de la montaña. Buenas noches, Powner 96, no, 96, ¿verdad? 96, exactamente. Dice Belic, Tito, aquí está Tito, siempre fiel, como el Papa, digo, como México. Un saludo a Belic. ¿Ya no baja novias? Fíjate que es un mal que no le hemos podido curar. No le han podido curar. Ok, sí. Un saludo. Un saludo a Parrín también, que por ahí nos dice qué onda, güeyes. ¿Qué onda, güeyes? Hola, hola, ¿qué tal? A mi otra derecha se encuentra el chico que no es maravilla. Es realmente muy normal. Soy el chico wow. Es el chico wow, cierto. ¿Cuántos de aquí sabrán la historia del chico wow? Solo Parrín, ¿no? No, muchos la conocemos. Exactamente. Bienvenido a Saf Eduardo. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Poner Podcast número 96. Ya solo 4 más y llegamos al 100. En un mes estaremos festejando el episodio 100, punchis, punchis. En un mes. Por ahí de... ¿qué? ¿Octubre? Sí, en octubre. 3 de octubre, pues. No se olvida, día de Mean Girls. Y escuchamos ahorita la voz de... no tengo apodo para ti, amigo. ¿Cómo quieres ser llamado en este show, estimado Armando? Dejemos que la gente del internet me nombre. Te nombre. Saque la espada y la ponga sobre tu hombro mientras te da un título noble. Por supuesto, así como debería de ser. No puedo merecer menos, la verdad. Sí. Guacados. Guacados. Bienvenido, Armando, una vez más a este Pwner Podcast. Buenas noches, morritos. Besitos en sus pezones a todos, yo también. Gracias, gracias, gracias. Yo le diría el rascaortos. El rascaortos. Rascaortos, sí. Si quieren, déjenme como el rascaortos. Sí. El rasca. Episodio 96. Este episodio se llama Scream porque se murió Wes Craven. ¿Pero qué creen? Al final. ¿Qué creen? Al final del... ¿Qué? En el 96 es cuando salió Scream. Ah, sí, es del 96. Es del 96. Le pensé para el nombre. ¿A poco creen que los pongo así a lo menso? No. Oye, yo pensé que era como del 2000. No pensé que era tan vieja. No, es 1996. Órale, pues muy ad hoc el póster del Pwner. Muy ad hoc, pues es que se murió, amigo. Se murió. Claro, claro. Oye, ¿qué? Que también es director de... A Nightmare on Elm Street, uh-huh. Que aquí en español la conocimos como Pesadilla en la calle del infierno. Exacto. De hecho, la única buena fue como la primera. Bueno, en lo personal, como que la primera fue la única que me gustó. Ya después estaba como ya muy refritada, igual que Scream, entonces... Hay hasta 5, ¿no? De Pesadilla en la calle del infierno. Hay 8, 9, creo. ¿8? Hay un buen. Scream sí se quedó en la quinta, ¿no? Creo que se quedó en la 4, en el 2011. En la 4, con esta Emma Roberts. Emma Roberts, sobrina de Julia Roberts. Exactamente, ella. ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Sí, es sobrina. ¿Sí? De hecho, si te fijas bien, se parecen. Ok. Pues no sé, a mí Scream 4 se me hizo un exceso. La verdad, ya no la vi. Scream 4 es la buena, dice Bailey. Vamos a saludar al chat, está por ahí el siempre fiel también, Pizzatánico Punk. Siempre. Claro que sí, un saludo para Pizzatánico. Me incita a decirlo de esa manera, Pizzatánico Punk. Ernesto Salaña, quién sabe quién sea. Un saludo muy especial a Mildred. El buen Danister, ya no lo he visto por aquí. Vino la semana pasada. Sí, la semana pasada no estuvo. Sí, pero te extrañamos, Danister. Bailey, sí, besitos siempre. A esos labios sensuales. Un tal Sapo Rules, Barrita, ya lo saludo a Ernesto, Armando, que está aquí, y Cocori. En la tarde la estábamos interrogando un poco para ver si era aceptada en la comunidad. Y tenemos dos invitados que se logueen para que puedan comentar, decir cosas coquetas. Para que puedan decirnos cosas groseras. Sí, puedan decir, eso no es cierto, lo que dices es mentira. O sea, también, si quieren que les rasquen el orto, pues que lo digan. Y con gusto, estiro mi mano virtual hasta allá. Sí. Les rasco. Muy bien. Su punto G. Sí. Oye, rápidamente, un día como hoy, pero del 2009, en Estados Unidos, Michael Jackson es sepultado en el cementerio Forest Lawn de la ciudad de Los Ángeles, California, 70 días después de su muerte. Ya son 6 años. Ya son 6 años desde que... ¿De que se nos fue? El rey del pop se nos fue. MJ. Puede ser. ¿Cuál es la canción que te gusta más de él? ¿La que más me gusta o la que más oí? ¿A poco me gusta, es diferente? Me gusta Another Man in the Mirror. Está chida. El Tito sí se sabe una canción que no sea Beat It ni Thriller. Beat It y Thriller son definitivamente las que más escuché, pero también... Ay, es que tiene varias. Que pase a saludar. Pasa a saludar, ya que andas por aquí. Hola, gente. Hace mucho que no me metí a dar lata. Hola, guaparitas, ¿cómo Saludos están? Saludos a todos. Veo mucha gente, qué padre. Claro que sí. Ya somos populares. Están hablando de Michael Jackson, ¿no? Sí, ya somos populares, dice. Sí. Claro, Michael Jackson. Y mi Capitán. Canción favorita de Michael Jackson es la menos mainstream. De hecho, casi nadie la conoce. Captain You. A mí me gusta ¿Cómo se llama? Sí, está bien padre. ¿Por qué no me acuerdo si se llama? No, sí. ¿Sabe también cuál es buena? Va, también está chida. Ah, sí, muy buena. No me acuerdo si se llama... Pretty Young Thing o Pretty Little Thing. PJT, ¿no? Pretty Young. No, es Pretty Young. Pretty Young Thing. Pretty Young Thing, sí. Claro. A mí me gusta esa. Oye, que de hecho, unos coros de que usa Rihanna son de una canción de Michael Jackson, ¿sabía? No recuerdo la canción. No, pues, en otro poner te los explicaré, pero... No te ando manejando lo de Rihanna, amigo. No, pero así pasa, por ejemplo, últimamente se han agarrado de muchas canciones viejitas, como la de Anaconda, que es como un remix de la de I Like Big Butts and I Cannot Lie. I Like Big Butts. Ah, claro. My Anaconda Dance. My Anaconda. Hasta usa las vocecillas de las chavas que salen en el video original. La voz que se oye en Anaconda, la de que, look, her butt, que no sé qué, es del video original de I Like Butts. Todo es un remix. Todo es un remix. Como Quentin Tarantino, todo es un remix. Del remix. Everything is a copy of a copy of a copy. La verdad, la versión original de todo se encuentra en lo más profundo de Reddit. Entonces, solo aquel usuario que lo postea primero es digno de llamarse. Todo sale de ahí. Todo sale de Reddit, amigos. En los anales de 4chan. Oigan, ¿se acuerdan del hacker llamado 4chan? Sí. Eso, bueno, estaba escuchando el episodio 68. Está bueno, ¿eh? Sí. Resulta que en el 96 también sale este juego que nos llenó de alegrías en la infancia, llamado Crash Bandicoot. Y le iba a poner, oh sí, hay que ponerle Crash Bandicoot al Pwner. Y ya tenemos un Crash Bandicoot que es el episodio 68. Y dije, no recuerdo de qué hablamos. Y me puse a escucharlo y resulta que es uno de los buenos, uno de los pocos buenos Pwners que hay por la vida. Y... Oye, sí, ese todavía lo produje yo. Sí, ese todavía fue presencial. Están nuestras voces. Claro. No está SAF, porque pues creo que era cuando todavía no, tenía no deudas, pasábamos nuestro. Tenía nuestro deudas cuerpo en a la... Tabares a SAF en ese tiempo, recuerdo. Y se quedaba a bailar por las noches. Te dije que era secreto. Me pagaron muy bien, lo siento. Sí. Y bueno, en ese 68 fue el día en que se murió Cerati, ¿recuerdan? Fue un jueves. Claro. Y que se murió después Joan Rivers, y que era cumpleaños de Bill Jones. Cierto, todo en un mismo día. Sí, que dijimos, ah, qué bonito es recordar, porque recordar es vivir, a menos de que sea Cerati o Joan Rivers, porque pues ya estás muerto. Tonto. Oye, pero no se murió el amor. Claro, no se murió el amor. Se hizo uno con la fuerza. Igual que Obi-Wan y Yoda y Qui-Gon. Andaba viendo un concierto de Mijares en casa de mi suegra. ¿Qué tal? Oiga. Fabuloso, ¿verdad? Cantó la de No se murió el amor y luego me acuerdo. Pues Mijares Morán. Mijares. Soldado del amor. En esta guerra entre tú y yo. Hace mucho que no la pones. Charmin, creo que tú deberías. Te voy a llevar a comer con mi mamá en vez de Asaf. Creo que tú le irías más plática. Y lo gozaría. En el chat hay una persona que cree que también soy una especie de anciano. Charmin siempre la goza. ¿O cómo era? Ya te dijeron frígido, o sea, frígido. No la puedes gozar. Sí, no la tienes puedo. Problemas encontrando tu punto G. Sí. Y por ahí, Jules tiene problemas, dile que yo puedo. Estaba hablando de mi mamá. Creo que eso suena más asqueroso. Sí, yo sí, las mujeres no te las manejando. Ya te puedes retirar si quieres. Asaf no va a lavar los trastes ahorita. Sí. Nunca lo lava. Qué nada. Oigan, pero esto no es ventaneando. Sí, Asaf, ya, lávame esta y cállate. Oigan, ¿sí oíste los Pwners, Tito, donde nos peleamos Jules y yo? No los he escuchado, ¿cuáles son? Donde andabas con tu vaquero. Yo sé, pero el número, ¿te acuerdas? Híjole, pues todos. Desde todo. Cuando te sustituimos por Julietita. Oye, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero hacer el ejercicio de volver a escuchar los Pwners, pero... ¿Todos? No, la segunda temporada. La otra vez te dije cuánto era, ¿no? Ya casi llegamos a la semana. Ya sé, de tiempo. No, eran 2 días. 2 días y 13 horas cuando te dije eso. Y eso fue hace como 20 episodios, no sé. Pues no sé, voy a escucharlos por ahí. Dice de Danister. ¿A poco puedes escucharlos por ahí? No, ya sabía que ibas, no. Les daré su repasada, pues. Sí. Y dice I'm Bellic. Creo que ya todos sabíamos que Charmín es chaborruco. Poquillo. Discúlpeme, quiero estar en onda con la chaviza. Como dice, eres mi cuaderno, como dice la chaviza. Sí. Muy bien. ¿Eh? Pues vamos empezando con Notch. Vamos a hablar de cosas tristes, de la tristeza de Notch. Para quien no sepa quién es Notch, pues hizo Minecraft. Quien no sepa qué es Minecraft, pues no sé qué hace aquí. Hay un episodio especial de Minecraft, puede ir a escucharlo. Cuando éramos niños ratas. Cuando éramos niños ratas, yo todavía soy muy niño rata, juego todavía Minecraft. Pues resulta que este tipo le vendió Minecraft a Microsoft, se hizo un súper ultramillonario. Oye, pero que fue por 2.500 millones de dólares. Exacto, 2.500 millones de dólares, es una asquerosidad inmensa de dinero. Y pues... Estamos hablando de casi 50 mil millones de pesos. Sí, exacto. ¿Qué harías tú con 50 mil millones de pesos, Ernesto? A ver, dime. Oye, para empezar, no me imagino esa cantidad de dinero. Ya sé, es como... En un cuarto, ¿sabes? O sea, ni siquiera la puedo visualizar. Sí. ¿Qué harías con tanto dinero, Ernesto? No, ni idea, ¿eh? Me compraría todos los juegos del mundo. No, no sé. No sé, no puedo imaginar esa cantidad infame de dinero. Pero bueno, estabas diciendo que murió. Murió. Ya lo estoy matando. No lo mates, tranquilo. No, pues estaba tuiteando el fin de semana. Decidido, por favor. Estaba tuiteando Notch el fin de semana. Estaba diciendo: oh, soy infeliz. Estoy en mi pizza con gente famosa y puedo hacer lo que quiera porque tengo mucho dinero, pero estoy triste. Como el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Aunque. Y hablando de mal que tienen los ricos, ¿no? O sea, que lo tienen todo y a pesar de eso son. Pero fíjate que hay ricos que no les pasa eso. O sea, ahí está Elon Musk, no está loco. Eran tan pobres. Ricky Ricón. Ahí está Ricky Ricón. No le... Bueno, Ricky Ricón sí le pasó eso. Pero luego fue feliz. Bruno Díaz se hizo Batman. Tony Stark, pues, tiene pedos mentales, pero así como... O sea, ¿estás sugiriendo que Notch debería convertirse en superhéroe? Debería ser Batman. Pues sí. Tiene el dinero para hacerlo. Pero no tiene la personalidad, y no tiene nada que ver con el dinero, sino que él simplemente, yo creo que siempre ha sido una persona solitaria, ha de ser como el estereotipo del desarrollador, y entonces, pues, no es como muy popular, no tiene muchos amigos, tiene dinero, pero pues realmente no tiene con quién usarlo, entonces se deprime. Y su depresión, la reflejó mucho. Yo me acuerdo del juego que se llamaba Drowning in Problems, o Ahogándote en Problemas, que es un juego que solo aparece como una oración, y tú tienes que ir como resolviendo, o es como caminar a través de la vida. Y sí, es un poco deprimente el juego, porque al final te mueres, siempre te mueres. Si no lo han jugado, jueguenlo, game.notch.net/drowning, y si no, por ahí en Plusbits está la nota, la neta, jueguenlo. Dice Bellic, Notch es ese nuevo rico que no sabe hacer con su dinero. Se le va a acabar bien pronto y no va a saber, no va a ser feliz jamás. Los ricos pues, también. Fíjate lloran. Que sí, es que antes, como tenía el juego y lo desarrollaba y por lo menos estaba al pendiente de él, pues tenía algo que hacer, ¿no? O sea, ahorita no hace nada. De hecho, dijo no que ya no quería volver a hacer juego, nada. Claro. Sí, yo pienso que debería volver. Es como cuando te deprimes en vacaciones. Imagínate en vacaciones, pero con mucho dinero y que nadie te pele. Pues no, sí está triste. Pero pudo haber sido como el Kim.com de los videojuegos. O sea, pudo haber sido más rico y hacer juegos más padres y después meterse en problemas. Pudo haber sacado Half-Life 3 ya. Exacto. Se pudo haber inventado mil cosas. Se hubiera puesto paranoico y que lo perseguían y desarrollar más juegos y venderlos y luego tratar de recuperarlos. Pero, pues no lo hizo, pobre Notch. Le mando un besito en su pezón. Podría financiar el Grand Theft Auto más épico de toda la historia. Podría. Pero los Grand Theft Auto tienen buen presupuesto, ¿no? Uy, y lo recuperan, pero de volada. Claro. Sí, oye, no es como que les haga falta. Dice sí, Jorge exacto. Adrián, dice Parrita, qué pena lo de Notch, tiene una mentalidad de perdedor. Y claro, luego dice, sí. Como desarrollador es un imbécil, lo cual me recuerda al desarrollador de Fez, que también es medio pero medio el Fez sí está bien loco. Oye, Phil Fish, ¿no? Se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero está bien loco. Sí, exactamente, Phil Fish. Sí, él sí me caía mal, de hecho. Bueno, sí, era algo insoportable. Para quien no conozca las actitudes del desarrollador de Fez, reviéntese, ¿cómo se llama? Indie Game the Movie. Está muy buena. Que ahí está en Netflix, de hecho. ¿Sigue en Netflix? No sé si todavía siga. Yo la vi por primera vez en Netflix. La he visto como 3 veces y está buena. Está divertida. Es necesitadora. Oye, que es como esa oleada indie, ¿no? Sí, la primera oleada indie que... De una de las oleadas indies que hemos tenido de los videojuegos. Claro, Super Meat Boy, Wraith y... Pez. Claro. Y pues te das cuenta más o menos cómo se hace un juego indie desde la casa de tus papás. De hecho todavía está en Netflix. Está medio heavy, pero está padre. Véanla y vean las actitudes del tipo que desarrolló Fez. ¡Está bien loco! Sí, está muy maldito de la cabeza. Y hablando de videojuegos, estimado Asaf, cuéntanos, ¿qué dice Gears of War? Ah, pues con la novedad, ¿verdad? De que ya por fin, después de 10 años de la última vez que me compré una consola, ya me compré mi Xbox 3, digo, One. Ah, ¿compraste un One? Fue el 360 y lo sacaste en Electra, cállate. En Coppel. No, ah, muy bien. ¿Sacaste un One, perdón? Sí, es que un One, Órale, lo compré en Best Buy y lo compré porque vi que ya estaba la versión de Gears of War y la neta soy muy fan de la saga, y ya me hice, la verdad yo me compré la consola y el juego porque pensé que era así tipo Master Chief Collection, de que viene con todo y viene toda la campaña de los 3 juegos, pero en realidad no, solo es el primero remasterizado. Claro. Y está bastante bueno, está entretenido. Oye, que prácticamente lo volvieron a hacer, ¿no? Texturas nuevas y todas esas cosas. Pues fíjate que no. O sea, las texturas sí. Y claro, el diseño de los personajes también y cosas así. Pero realmente se siente como exactamente como el mismo juego de hace 9 años. Como la mejor forma de jugar el juego, ¿no? De jugar Gears of War. Pues, o sea, es que realmente no tiene nada nuevo más que las texturas y la verdad Yo hablo visualmente, o sea, está en 1080, ¿no? Que recordemos que pocos juegos son en Xbox One los que están a 1080, o sea, 1080. Es un logro técnico, pues. Claro, y sí está padre, sí se ve, pero al principio no lo notas porque la verdad el primer juego estaba tan bien hecho que tenía muy buenos gráficos. Le metieron mucho. Ya cuando avanzas en el juego y vas viendo, sí te notas la diferencia, pero al principio la verdad no se nota mucho. Oye, sí, ¿quién es atrás de este juego? Es Rod Ferguson, ¿no? Gears Viking se quedó, pues siempre fue el segundo al mando mientras estuvo Cliff Bleszinski, pero ya con la partida de Cliff, ya se quedó él como el primero al mando. Claro. Con The Coalition, que fueron los responsables, o sea, como la parte de Epic, un equipo de Epic que fue el responsable de la creación de la remasterización de Gears of War. Y está bastante cool, o sea, tiene nuevos modos de juego de enfrentamiento en línea. Y esta parte está como muy sencillo. ¿Prefieres la campaña o el modo en línea? Me gusta mucho la historia de Gears of War. Yo creo que es una historia muy bien hecha a lo largo de los 3 juegos. También me gusta el modo en línea, casi no soy muy fan porque casi no tuve como no tuve el 360, pues casi no podía jugar. Pero ya lo estoy jugando y la neta sí me gusta mucho. De hecho, aproveché y me compré el Live y todo. Y también ya hasta descargué el Ground Zeroes, que estaba gratis, de Metal Gear Solid. Dijiste, make it rain, y pum. Que ahí, un poco el problema yo creo que es el, bueno, y lo digo porque también ya lo vi, el pantalla dividida no está cool, y yo creo que no sé si es por el widescreen o qué pasa, pero no ves a menos que te pegues a la televisión, aunque esté en la televisión grande, sientes que te estás perdiendo de mucho, es un espacio muy pequeño, y más en vista horizontal. Entonces ahí hermanos menores ya van a sufrir porque la verdad yo no estaría dispuesto a compartir en pantalla dividida mi videojuego porque se ve súper chapa. Entonces eso justifica un poco, yo creo, que el nuevo Halo ya no voy a tener esta modalidad. Entonces hay que sacrificar algunas cosas. Ya no podrás tener ahí a tus amigos contigo en tu casa echando la reta tan a gusto como antes. Pero, pues bueno, digo, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Ponle tú que tuvieras una pantalla 4K de 65 pulgadas, tipo, y ahí no batallas tanto. Pero la verdad estamos godines y yo jugando en mi pantalla 32 pulgadas, y la verdad sí es un poquito incómodo por el espacio de visión. Te cansa mucho. Y una cosa de las que no me gustaron fue que la inteligencia artificial sí como que perdió calidad. No nada más con tus compañeros. Haz de cuenta, van cuatro en una misión, ¿no? O sea, tres máquinas y tú. Y una de las máquinas la bajan, ¿cómo se dice? Pues sí, la tumban. Oye, ¿y tiene este lenguaje de Sebastián Yapur de locus de mierda? Ah, sí, de mierda. Que dicen que es de las mejores localizaciones, ¿no? Al español. Sí, y de hecho fue uno de los primeros juegos, si mal no recuerdo, sí, claro, que fueron totalmente traducidos al español con actores de doblaje profesionales. Oye, Sebastián, por ahí tenemos la entrevista en Plusbit también. Ahí la tenemos, y la verdad está muy chido, sí me gusta. De hecho, lo jugué también una vez en inglés para ver cómo estaba, y pues es muy parecido. O sea, cambian las maldiciones en inglés por las en español, y está chido. Bueno, hablando de la inteligencia artificial. Dice Bellic, no perdió calidad. La inteligencia artificial así era hace 9 años. No me acuerdo de eso, Bellic, ¿eh? No me Bellic, acuerdo de haber yo batallado. Concuerdo con Bellic. Puede ser. Yo concuerdo con Bellic, la neta. Tiene un punto. Yo jugué y no me acuerdo. O sea, si subes la dificultad, obviamente la de tus compañeros va a bajar, porque entonces el juego será más difícil. O sea, ¿tú quieres que esté a tu nivel o qué pedo, güey? Es hombre payaso. No, pero es que hasta la inteligencia de los enemigos. A veces nada más no puedes avanzar porque no encuentras a un enemigo, y cuando lo encuentras está en la esquina de un cuarto atorado. ¿Es parte del juego? Así era, así lo adivinamos. Sí, ya, y le metieron Metal Gear. Y de hecho, es tan buena el remaster que hasta dejaron los mismos bugs. Claro. Sí, se ocultan ahí los enemigos, güey. Pero está chido, la neta sí me gustó. Muy bien. Oye, y qué bueno, después te hablaremos fuera del aire del Xbox. Pero, algo más que haya. Hablando rápido sobre el Xbox One, la verdad es una. Estoy muy feliz con mi compra. Al principio quería un PlayStation 4, pero después por cosas como Halo y... que se quede Guardians, ¿no? Para... Sí. ¿Qué es Guardians? La Master Chief Collection. Sí, esa la quiero. Y Gears of War y otras cosas que se van a venir. La neta, me pudo más y me lo compré. Y la verdad estoy muy feliz. Fue una buena compra, creo. Es un centro multimedia muy completo. La neta, sí me gustó mi compra. Y aparte que el control es una maravilla, me gusta mucho, es muy, muy ergonómico. Deja que te llegue el recibo de la luz. Ya sé. Sí, de hecho, el control dicen que es excelente. Microsoft le metió mucho varo, ¿no?, a esa investigación de los mejores. Sí, yo creo que probé el DualShock 4, ¿o cuál es el del PlayStation 4? Sí, el 4, DualShock 4. La verdad, nunca me he acomodado tanto con el DualShock. Y siento que el nuevo, el del One, está muy usable. Claro. Tus sentimientos nublan tu juicio, Seth. Siempre tuviste un Xbox, güey, entonces no es como que hayas vivido tu infancia con un PlayStation One. Entonces no puedes opinar como... No, oye, no, ¿qué te pasa? Sí, viví mi infancia con un PlayStation. Bueno, o sea, siempre que iba a jugar con mi primo, con los amigos que tenían el PlayStation 1, o sea, la neta me divertía muchísimo. Pero no, la diferencia en la ergonomía del control es enorme. O sea, Asaf nos está diciendo que prefiere el control de Xbox 1. El Wooper Jumbo. El Wooper, exacto. Ah, está bien. La telera. Ya sé, estaba terrible ese control, pero bueno. Sí, de acuerdo, el control de Xbox One es muy bonito. Eso sí, tengo que admitirlo. Pero bueno, ¿algo más que nos falte de Gears? Dice Parrita, el control de PS... No, ¿cómo habla Parrita? El control de PS4 está muy mal diseñado. A mí me gusta el control. Lo que sí tiene es que es un poco más... sensible, ¿pequeño? ¿Cómo decirlo? No, más frágil. Siento que las palancas están muy guangas. Sí, pero eso desde el 3. Sí, entiendo, y también como que es un poquito más frágil en el sentido de que es nuevo y a las 2-3 veces tienes fallas con el control. Tengo dice, varios amigos que, pues, que les pasó eso. Dice, llevo 2 controles en menos de un año. Exacto. Pues qué chafa. No es anti niños desesperados que lo van a aventar. Ya estoy convenciendo al Godínez, ya se lo va a comprar. ¿El Play 4? No, el Xbox One. No tiene caso, amigo. Ay, ya, me brinco la ventana, ya estoy en la sala de mi vecino Asaf y ya le robo su Xbox. Sí, ya, fácil. No tiene caso, el que quiere un Wii U. Oye, está bien, ¿qué tienes en contra? Para que salga un Mario. Oiga, quiero un Metroid. ¿Quieres un Mario? ¿Un Metroid? ¿Un Mario? ¿Mario? LOL. Oye, dice Belic. Oye, sí, que Mario Maker ya está por salir. Uf, ya salió. Dice Belic, siento que las palancas están muy guangas. Ay, Asaf. Asaf las quiere duras. A ver, Belic. Asaf las quiere duras. Agarrar unos pezoncitos duritos, bonitos. LOL. Y de bomboncito. O algo así que esté todo feo y guango. Todavía esos que parecen hotcakes quemados así, guanguísimos. Guácala. No, y te fuiste católico con el ejemplo, pero bueno. Dice Danister, Splatoon es todo lo que necesitan. No entiendo por qué le tienen tanto odio al Wii U. Wii U Master Race. Pobrecito. No, está bien, es para cada público. Y la neta, si eres muy fan de Nintendo, obviamente te vas a comprar el Wii U. Sí, sí es cierto, pero si Danister es como del público del Wii U, yo creo que no tiene edad para estar escuchando este programa. No, no es cierto. Creo que Danister es más grande que nosotros, ¿no? No tengo idea. Pasado, su primera consola fue un Family, entonces... Pues, tal vez. Le tiene cariño. Sí. Emulador Master Race. Emulador Asaf. Yo. ¿Asaf te hablan? Emulador Master Race. Ahora, de ahora en adelante pueden conocerme como el Emulator. iOS Master Race. iOS Master Race. Oye, hablando de iOS, ajá. Hay un jueguito que le dije a Saf que lo bajara, no sé si me hizo caso. No lo he podido bajar, pero en este mismo momento lo bajo. Se llama Climbing Walls, ¿no? ¿Cómo no, era? Jumpy Wall. Ah, Jumping Wall. Okay, déjalo. De hecho, me lo recomendó Atomo, que por cierto no está aquí, entonces... Ah, mamá, y todavía lo mencionas. Mámala, Atomo, donde quiera que estés, no escuchándonos. Y me dijo, está bien chido, bájalo. Y dije, no tengo iOS. Y luego dije, no, sí tengo. Y ya, todavía estaba en beta cuando me dijo, mandabas un correo y como a los 3 días te llegaba la... Que bajaras una aplicación para aplicaciones beta y luego ya bajabas el Jumpy Wall. Ahorita ya está disponible en la store de Apple. Y... Es un Flappy Bird, amigo. Es un Flappy Bird bonito. Ajá. Haz de cuenta que tienes 2 paredes verticales y cada que haces tap, el monito salta de una pared a otra. Y si no haces tap rápido, se empieza a deslizar hacia abajo y te caes. Y eso es todo. Tan simple y tan sencillo como eso, pero es difícil. Como Flappy Bird, que era muy sencillo, pero era ¿Cómo dices que se llama? Jumpy Wall. Básicamente era fácil de aprender, pero difícil de dominar, ¿no? Exacto. Igual te mides por la distancia a la que avanzas hacia arriba, te lo da en metros. Y lo más que he llegado es como... Ajá, siento, ¿te la da en metros? Siento... Sí, me la da en metros. Oye, sí. Oye, ya, creo que ya sé qué es, ¿eh? Se parece mucho al que jugamos Godínez y yo y otros cuates que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Bird Dream? Ah, sí, está padre, unos pajaritos. No sé, sí. no lo ubico. Beard Climb. Sí, y... se llama Beard. Pues está Jumpy World, pruébenlo, se los recomiendo. Para Android ya liberaron la beta, mandas igual un correo. Ahorita les paso el link si quieren. Y los que tienen iOS, iPad, iPod, iPhone, ahí lo que quieras. Oigan, ahí les mandó el Godínez el juego de Notch para que lo descarguen y se agüiten de la vida. Drowning in, ¿qué se llama? Drowning in Problems. In Problems, claro. Sí. Ahí está, Jumpy Wall para Android y iOS, ya lo encuentran en la Play Store. Jueguenlo, está muy bueno, está muy divertido. Está. Oye, Charmin, ¿sabes también que podrías jugarme? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esta. No, o sea, así no tiene chiste. Tiene que ser espontáneo. Estás mal, estás mal. Esta. Ya es la recomendación del día de hoy. Oye, ya que andamos hablando de videojuegos, creo que vale la pena mencionar que esta semana acaba de salir el nuevo Metal Gear Solid de Phantom Pain. Uy, sí, es cierto. Claro, se rompió el martes, el internet. No sé si ya lo tienes, Tito. Esa no fue la noticia de la semana, Sapo. No, de momento no. Ah, bueno, yo creo que, bueno, ya había hablado con Parrita y me había dicho que ya hasta lo había pagado y todo, y creo que si Tito no lo tiene es un mal, fan de... Soy pobre, soy pobre. Oye, que es un fuerte candidato a juego del año, ¿no? Sí, y la neta tengo muchas ganas de jugarlo, pero no tengo dinero. Sí, pasa. Pasa muy seguido en esta vida. En este hobby. En esta vida. Claro. Metal Gear, adelante. ¿Quieres decir algo, Saf? Suerte entendiendo el plot del juego. La verdad está muy complicado. A estas alturas ya no van a entender ni madres. No se hagan los que saben. A menos que lean la wiki. Y pues no, qué chafa también eso. Pero los cinematics están muy padres. El soundtrack es muy bueno. La verdad. A mí no me gusta mucho porque yo soy muy desesperado, pero si les gusta estar ahí sentados, ver las cinematics hasta de 10, 15 minutos, no sé, y después ahí trotar, porque el personaje trota, no puede correr, y todo muy bonito, pues háganlo. Los felicito por ser unas personas tan pacientes, pero se ve que es buen juego. Ojalá y se lleve el premio al mejor juego del año, porque es visualmente es muy bonito. Sí, porque de hecho estuvimos jugando el Metal Gear Ground Zeroes, que Ground es el prólogo y también sirve como... Sí, que es cambia como el demo. Esquema de control, ¿no? Es un poco diferente a los otros Metal Gears. Bueno, del 4 no sé, no lo he jugado. Pero sí, el control se siente muy muy fresco. Es interesante cómo con pocos botones, por así decirlo, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Oye, o sea, que como me lo habían platicado los Metal Gear, como que... O sea, igual sigue estando un poco difícil de controlar. O sea, la neta... Y lo que más me cagó del Ground Zeroes, por ejemplo, fue que empiezas el juego y te dice... ¡Ah, hay un manual! ¡Léelo! Para que te aprendas los controles. Así está. Pero bueno, ya... Sí, ya le vas agarrando como el movimiento y la neta está muy chido. Ya que le agarras amor, la neta, el juego es una... Bueno, por ejemplo, para mí, que nunca había jugado en Metal Gear Solid, o sea, siempre me había interesado, pero nunca había tenido la oportunidad de jugarlo. Y la verdad, con las menos de 2 horas que tuve jugando el Ground Zeroes, lo que dura la misión principal, me enamoré. Sí, yo también te digo, lo poco que te puedo hablar de Metal Gear es el 1, el 2... El 3, el 4 no lo he jugado y Ground Zeroes. Bueno, a mí el que me gustó mucho es el primero. El primero creo que es un parteaguas. Y digo, no estoy demeritando el nuevo. ¿Cuál primero? El de PlayStation 1. Ese no es el primer metito. Ese bueno, tiene unos controles horribles, tío. El primer Metal Gear Solid. Porque los demás son Metal Gear, ¿no? Ah, sí. Metal Gear Solid. Sí, el primerito, el que se ve así como todo pixeleado. Sí, o sea, yo lo jugué y estaba padre, pero la verdad, bueno, no sé, yo creo que tú tienes mi edad, pero estaba difícil, güey. Ah, sí, claro. Los controles eran difíciles y yo te digo, siempre he sido muy desesperado, güey, entonces a la chingada, ponía Twisted Metal y listo. De hecho, yo la versión que jugué fue la de GameCube, la de Twin Snakes, que es como el remake. Ah, ya. Y sí. Estaba muy padre, o estaba muy interesante, porque metías tu memoria y tenías, no sé, Sunshine, Zelda, Metroid, y había un enemigo que se llamaba Mantis, entonces él leía la mente, ¿no? Entonces... Ah, sí, que te leía la memoria card, ¿no? Y te decía, veo que te gusta jugar Zelda, y no sé qué, estaba muy padre ese detallito. Dice Jorge Adrián Parra. Es completamente nuevo el control a todos los juegos. La completa libertad que te da el juego es increíble. Metal Gear es storytelling. Deja el gameplay a lo secundario. Yo sé todo de Metal Gear Solid. Pues aquí debería estar para... ¿Qué te parece si el próximo Pwner vienes y nos das una cátedra de Metal Gear? Sí, yo apruebo. Que sea todo sobre Metal Gear Solid. Que la gente mande sus dudas sobre el plot y los conteste. Y las contesta. Oye, vamos a ponernos a estudiar en Wikipedia. Sí, para estudiar. Oye, pero entiendo lo que es el storytelling de Metal Gear, pero no siento que deje a un lado las mecánicas, ¿sabes? O sea, el juego también como mecánicas siento yo que funciona muy bien. Pero es mi opinión, no sé. Sí. Está muy chido, la verdad sí me gustó mucho y sí me lo voy a comprar. Oye, no, era de los primeros juegos, al menos que yo jugué, que te ponían, no sé, 15 minutos de video y 5 de jugar, ¿no? Y así. Digo, no está mal, pero es un juego totalmente cinemático. Y que sentías como la presión, güey. O sea, de que, maldita sea, me va a ver. Y luego se ponía el maldito signo de admiración arriba de los malditos guardias. Y la canción de... Tengo que regresar. Tín, tín, tín, tín, tín, claro. Y eso es lo emocionante. Sí, está padre, la neta. Te sentías como un espía. Realmente. Exacto. Por cierto, ya le di una probada al Jumpy Wall y está difícil hasta la ñonga, qué pedo. Pero ¿verdad que te entretiene? ¿Ve que está, o sea, te atrapa? Ay, no sé, solo si eres como muy... No, mira, si dejas presionado, si dejas el tap presionado, se desliza más despacio y te da chance más de pensar el salto. No, tú síguele, ahorita. Me maté. Y no sé si tengan algo más que decir de videojuegos para cerrar el tema. Hablando, ¿de videojuegos? Vamos. Hablando de videojuegos y remasterización, ahorita que hablamos de la de Gears, está la de Green Fandango en oferta. No sé a quién le guste Green Fandango. Ay, discúlpeme, estoy un poquito pedo. No sé a quién le guste Green Fandango, está en Home Bundle en $6 por si quieren comprarlo. Y ya, eso es un comercial. ¿Qué ibas a decir? Oye, hablando de Humble Bundle, está el Humble Bundle de Tom Clancy, que trae también acceso a la beta de Tom Clancy Rainbow Six Siege. Toda esta semana han estado muchas ofertas porque están cerrando el verano. Entonces... ha habido bastantitas cosas. También está Fez a $2. Está Machinarium también a $2. Está The Bending of Isaac con el DLC, no me acuerdo cómo se llama. También Jumbo Bundle, dice Bellic, exactamente. Está se les pasó las de los Arkham, estaban todos como a $5 cada uno. ¿Compraste los Arkham? Fíjate que no, me voy a esperar porque voy a hacerle como el Asaf, me voy a endrogar en algún lugar para... ¿Para el Wii U? Consola. ¿Te vas a ir a drogar a algún lugar? Sí. Pues sí, cómprate. Pues sí, prueben drogas en mí, drogas medicinales, y denme dinero para poderme comprar videojuegos. Muy bien, Charmin. Qué buena alternativa le has dado a todo mundo. Y mañana que todos en el chat, los del chat estén drogados en la banqueta, suplicando por su vida, tú los vas a pagar el Oceánica o la clínica de rehabilitación. No. Bueno, pero antes de que me cierren el tema de los videojuegos, vamos a mencionar lo del cinematic de Halo. ¿O what? Ah, sí, por favor. Oh, no manches. ¿Cómo lo ibas a pasar por alto? A ver, salió el cinematic con el que abre el Halo 5 Guardians. Y la verdad, está súper fregón. No sé los demás qué pensaron, pero me causa mucha emoción ver este enfrentamiento entre Spartans. Y más porque, bueno, John es una generación, bueno, generaciones antes de Spartan, de diferente a Locke, y siento que voy a tener ahí conflictos emocionales al ver a John siendo perseguido por los supuestamente chicos buenos. Yo creo que los que van a ser fans de Locke son como los nuevos chavitos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad así de seguir a John desde el principio, desde que salió. Bueno, no a lo mejor desde que salió en la Mac el Halo original, pero sí desde que salió en el Xbox, como nosotros, que cuando estábamos morrillos empezamos a jugar pues Halo. Y los que estamos así somos los que vamos a ser como Team John, ¿no? Pero a lo mejor los chavos de ahorita 15 años son los que les van a empezar a gustar no sé. Es un gran show. Al principio se puede ver cómo están como haciendo el recap de lo que va a ser una misión de extracción. Este grupo de Spartans, que evidentemente al final del juego van a terminar atrapando o queriendo capturar a John. Y se ven sus armaduras, se ve quién es la persona que los está comandando, qué es lo que van a hacer, y se lanzan de un jet sin paracaídas. Y todos podríamos pensar, bueno, ahí queda el asunto. Y la verdad, eso fue lo magnífico, que el cinematic no lo dejaron ahí. Siguieron, descienden, hay Covenant, está, hay peleas, hay granadas, hay espadas, hay grunts, hay jackals, todo. Oye, no sé, yo estaba muy emocionado. Que se despachan a los elites como si fueran mantequilla. Sí, eso también no estuvo tan chido, pero es algo que emociona, pero sí, parece que son de papel, los elites no se defienden muy bien. O sea, está exagerado, pero la neta está muy chido. La acción que trae todo el opening, ya se los posté ahí en el chat, la neta está muy fregón. Está muy poperote y de hecho al final me recuerda como la escena de Avengers Age of Ultron, cuando están como en la nieve, cierra con una... secuencia tipo así, todos peleando y salen brincando de la nieve. Y digo, sí, sí, por favor, quiero más de eso. Deme 5. Dice Bellic, ¿cuál Halo original en Mac? ¿De qué hablas, Azar? Bueno, Bellic, antes de que saliera para Xbox, Combat Halo, Combat Evolved fue desarrollado para la primera computadora en la que salió fue una Mac antes de salir en el Xbox. ¿En serio? No. Sí, es en serio. O sea, ya después Microsoft compró la licencia de Bungie para sacarlo en el Xbox, y que fue el juego que vendió las consolas prácticamente. Así es. Muy bien. Ah, espera, dice Pardita. Es una en cronología, ¿en qué quedó Halo 5? Pues es el que sigue del 4, ¿no? No es como Metal Gear Solid, ¿no? No entiendo la pregunta de Parra. ¿En qué se quedó Halo 4? ¿Cuál es el final? Pues Cortana va a morir, John no la quiere dejar morir, la toma entre sus brazos y desobedece las órdenes de la UNSC, le escapa. Ay, chiquitita pechocha, no, ¿verdad? Te amo, pues yo creo que sí. No seas real. En su mente sí, yo creo que se hicieron cositas, se rascaron el orto mutuamente y cosas así. Bueno, el punto es que en Halo 5 va a ser la persecución del equipo nuevo de Spartans contra Jon. ¿Jon Snow? No es cierto. Contra sí, Juan está muerto, él. Digo, ¿qué? ¿No? ¿Ah? Wow, tranquilo con los spoilers. Si es que ¿En la Master Chief Collection? Ya no es spoiler, Tito. No, a ver, en la Master Chief Collection hay un par de cinematics en esta nueva recopilación que salió de la Master Chief Collection, donde se ve a Locke platicando con el Inquisidor. Y el Inquisidor le dice que por qué está persiguiendo a John, que él personalmente pues, no va a ayudar a que lo capturen, porque pues, en algún momento fueron amigos. Y sí, Parra, sí es continuación del 4. Pero es como dentro de esta nueva trilogía 5, 6 y 7. No sé. 4, 5 y 6, ¿no? Siento que creo que habían cerrado como una etapa con el 4, no estoy muy seguro. Sí, puede que sea 4, 5 y 6. Ah, ok. Sí. Muy bien. Perdón. Ya también ando drogado. Charmín, te dije que no drogas. No me emocionó el cinematic, sorry. ¿Quién dice? Híjole, Belic, es que pues, tú robas novias, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Sí, robas perritos, matas perritos. A Belic le interesaría más que Locke fuera a robarle la novia a John. Eso no, sí lo emocionaría demasiado. Se prende ahí, lo tienes luego. Belic, ¿por qué tienes que ser así? No destruyas familias. Relaciones, la gente puede tener otro pasatiempo que no sea bajar novias, por favor. Muy bien. Pues ya, nada más de videojuegos para dar. Ya, eso fue todo con Halo. Sí, me emocionó mucho. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues Android Wear ya es compatible con tu iPhone. Por si te gastaste tu ahorradito en un iPhone de Electra y ya no tuviste para el Apple Watch, ya puedes comprarte un Android Wear más baratito y te va a funcionar con tu iPhone. ¿Cómo la ven? O sea, el Apple Watch versión pobre. Versión pobre, sí. Prieto. Y pues en vez es que... Oye, ¿y qué precio tiene? ¿Mande? ¿Qué precio tiene, no sabes? Pues es que varía. Pero así el... ¿Uno que se te ocurre? Pues más o menos andan como entre los 3,000 pesos, más o menos, alrededor. Lo que te sale un smartphone bueno, lo que te sale un Android Wear. Oye, en lo personal me gustan mucho los de Motorola. Que de hecho esto viene con el nuevo firmware de Android Wear. Los antiguos smartwatches de Android no van a servir, pero a partir de los que salgan ya van a ser compatibles con tu iPhone. Dice Belic, el Samsung Gear 2, sí, también se ve muy bonito. Lo anunciaron ayer, antier, no me acuerdo. Se ve muy bonito, muy elegante. Pero me gusta mucho cómo se ven, pero no me compraría uno. Yo tampoco, yo traigo reloj y le dura la pila como 3 años. ¿Qué me dices que es de... se recarga con el movimiento de la muñeca, ¿no? ¿Sabes? Me habías comentado. Casi, sí. No, pues la pila te va a durar años. No, pero bueno. Sí, pues, la neta sí, con esos movimientos veloces, ¡chum! ¡No, hombre! De hecho, ya se infló su batería, yo creo que ya va a le va a reventar un día, ¿no? Sí, le va a reventar. Mano, te vas a ir volando, por pecador. Oye, como que me están saliendo unos pelos, pero no sé si sea la radiación del reloj. Tú peínate la mano. Peínate la mano. Y... no, pues bueno, pues ahí está. ¿Qué queda? Pues nada, nada más eso, que ya pues vas a tener tu iPhone con tu Android Wear, ya vas a poder ver tus mensajes, ya no vas a necesitar sacar tu celular, porque, o sea, eso es de cavernícolas, vas a poderlo ver en tu muñeca. Oye, ¿y se conecta igual por Bluetooth? Uh-huh. Va a ser espejo de notificaciones del iPhone, tarjetas de Google Now, instalar Watch Faces, que me imagino que son como las portadas, la aplicación nativa del reloj, búsquedas por voz, Google Fit, que es la cuestión de hacer ejercicio. Disculpen el perro. El único conflicto con los smartwatches es la duración de la batería. Eso sí se me hace... Pues te dura lo que es el día, ¿no? Lo que estás como sí, activo del día, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, que son 8. 16 horas, ¿no? 16. Más o menos. Sí, pues 14. Lo cargas, básicamente lo vas a estar cargando todas las noches. Todas las noches. Y vas a leer notificaciones de todas las aplicaciones de Google, Gmail, calendario, bla, bla, Hangout, si quieres. Pues ahí está. Ahí está la nota. Y hablando de Google, ¿vieron el logo? Claro que lo vieron. ¿Les gustó? Sí, está muy bonito. A mí me gustan las letritas. Sí, se ve bien. La G por sí sola, no, pero las letritas Google se ven chido. ¿Les gustó cómo dejaron la... en... ay, ¿cómo se llama esta cosa? En las pestañas, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Favicon? ¿De qué hablas? Sí, el Favicon. Que sea la G de colores. Ese a mí no me gusta. Parece sacado de la LGBTTTT. La LGBTTTT Dragon Ball GT. Exacto, esa. Sí, no está tan chido. Eso no... me da X, no. Pero sí, la fuente no me gustaba, yo no estaba enamorado de la fuente de Google, pero ahora sí ya la amo, la podría tocar y todas las noches dormir con ella. Se ve más amigable, sí, pero no me gustó tanto, no sé, o sea, sí está bonito, pero por ejemplo no me gusta lo de los colores del logo. No sé. Dice del Javi Colero. Pues está bien, no está feo, pero tampoco. Es que estamos. Es que el logo antiguo de Google duró mucho, ¿no? Los cambios que había tenido eran mínimos. De hecho, yo agradecí muchísimo que hubiera ese cambio de diseño, de que cambiaron de las sombras al flat design. Ajá. Cuando le quitaron las sombras, eso estuvo genial. Y en la búsqueda del microfonito también está de colores, el favicon, sí, claro. Y pues muchas cosas. Y hubo rediseño en casi todos sus productos, ¿no? También sí, por la onda Alphabet, creo yo, supongo. Sí, pues no está tan mal en lo personal. Y por ejemplo, cuando hacen una búsqueda, ¿recuerdan que donde decía web, imágenes, videos, se ponía rojo? Ahora se pone azul. Ah, no, me fijé en eso. Yo tampoco. Tiene pequeños poco, detalles. ¿No? Es que son... no tiene una semana. Uh-huh. Pequeños detalles, pero pues ahí está Google en su camino a Skynet y la dominación mundial. Primeros pasos, rediseño de cosas. Check, así es. Uh-huh. Y en un momento regresamos y vamos a empezar a hablar un poquito de cine y cosas bonitas, porque somos muy pretenciosos y nuestra opinión es la única que cuenta. 5 segundos y regresamos. Bye. Ya, pinche tronco. Eso se escuchó. Que dice Armando que ahorita regresa, que va a echar un troncote, que si lo le permite. Que ya estaba el topo rasguñándole ahí el sí, calzón. Ya pide. No sean nacos, fui a manchar la porcelana. Fue a tirar una cacota. A liberar a Willy. Sí, vamos. La más gigante que he creado aquí en mi nuevo hogar. Vamos a hablar de... ¿Es un bono? De James Bond. De Jaime Bono. Y... ¿qué hice? Ya. James Bond, amigo. Daniel Craig ya no quiere ser James Bond, amigo. Está bien, ya cumplió su ciclo. Y la neta ya se le está viendo ahí la cara. Ya se ve bien. ¿Cuántas van con él? ¿Con esta va a ser la quinta o la cuarta? La cuarta. Yo creo que con Skyfall hubiera terminado bien, muy bien. Yo estoy de acuerdo, también acaba un ciclo. Está bien. Pero no se ve que vaya a ser mala, los trailers se ven buenos. Totalmente de acuerdo, va a ser una buena película. Todas las que ha hecho él han estado muy buenas. Y menos Quantum of Solace, esa no estuvo tan buena. A mí la que más me gusta es la primera, sí, Casino Royale. Fíjate que es la menos, tienes razón. Yo concuerdo con Tito, Casino Royale es la hostia, más porque sale Hannibal. Claro, y la parte del casino también Matt está muy chida. Sí, a mí me gustó mucho el Casino Royale, pero mi favorita es Skyfall. El villano, incluso Skyfall, digo, no está malo. Oh, Javier Bardem es maestro. Sí. Hannibal, lloraba sangre. Ya sé, estaba bien pro. En fin. Sí, era bien malo. Sí. Es Mads Mikkelsen, ¿verdad? Ay, lo matan. Ah, lo llenan de petróleo, ¿verdad? Sí. ¿Más Mikkelsen? Sí. Sí. Creo que sí. En fin. Sí, la creo que chifran, la copa, ¿no?, más insípida, a mi parecer. No, pero tiene sus momentos, pero no, no es como que tenga ese brillo que tienen las demás. Exacto. Pues bueno, Daniel Craig dijo que pues, le gustaba, digo, a fin de cuentas es su trabajo, es su papel, lo hace bien, pero ya sentía un poco, pues ya no se sentía muy a gusto con el personaje. Además, no le cae bien James Bond, dijo que James Bond es una persona solitaria y esas cosas, que se notan mucho en su papel. El bebé Gerber. Y ya no quiere ser James Bond. Y resulta que el creador, James Bond, dijo que no quería a Idris Elba. No quería. Ya pidió disculpas. Pero lo dijo. Dijo que era demasiado callejero. Y todo el mundo se asustó porque creyó que lo estaba discriminando. Porque le dijo negrito. Pandillero. Le dijo pandillero, básicamente. No. Le dijo cholo. Esa situación pasa, es como cuando no sé qué famoso actor lo escucharon que ya, mientras estaba borracho, decía comentarios racistas y antisemitas. Entonces, ni modo, le salió su verdadero yo y ni modo. Sí, pero pues Idris podría ser un muy, muy buen James Bond. Oye, por ahí Danister puso ese vato. Puso el futbolito en Amazon, ¿ya lo vieron? El futbolito. Ah, el BB-8, sí. De hecho, sí, vi claro. Una nota en la... El futbolito. Bueno, subió el nombre. En la tarde, ahorita vamos a hablar de todos los juguetitos. Oye, no, es todo chido. Sí, y va a valer como unos 3,000 pesos, más o menos. Sí. Estuvimos checando. Uh-huh. También sí, el dron de... Bueno, y ahorita vamos a hablar, dices. Sí. Ya, o sea, para terminar... Esto de James Bond, dicen, ¿verdad? Dicen por ahí, porque por ahí se les entiende, que Tom Hardy podría ser James Bond. Ay, Tom Hardy, chiquito papá, sí, Tom yo Hardy. Sí lo quiero, está guapo. No, a ver, dice... Pase de ser el... Perdón, dice, que pase... No, perdón, ya, vas, LOL. Voy. Ah, ¿tú crees que el Loco Max pase a ser James Bond? Pues ¿lo ves, podría, digo, es buen actor. Tacanita, no, yo sé. Sí le sale. Es bueno gruñendo. Muy bien, sí, podría ser muy buen Bond. Sobre todo en la parte de cuando se acuesta con la chica Bond. Ahí yo creo que quedarán los gruñidos. Dice Bellic, ¿quién realmente quiere un James Bond negro? Nada más lo quieren por andar de modernillos inclusivos. No, pues... Belic, no es eso, Belic. Es que no, ahora los afroamericanos tiene más peso eso en Estados Unidos. La vez pasada. En las personas blancas. Lo he dicho como por ya desde que me invitaron a esta madre, no sé. Pero ya lo he repetido muchas veces. Los afroamericanos ahorita tienen más poder en el mercado, entonces se tienen que sentir identificados con un personaje que la gente vaya a comprar más. Ya, es eso. Es dinero, por cierto, dinero. Dinero, el mundo se consume. Y ese Parra. Que Tom Hardy rifa, concuerdo, y dice también que está de moda apoyar a las minorías, y también concuerdo, sobre todo con esto de la de Danish Girl, el tráiler de The Danish Girl, ¿sí lo vieron? Eddie Redmayne. Oh. Uh-huh. Bueno. Muy bueno, la neta, sí, está llegador el tráiler, me imagino cómo de estar la película, se ve muy, muy buena. Perfecto, pues, Iris... O sea, se ve bonita. Por lo pronto vamos a ver a Iris en Star Trek. Y... ¿Neta? Cool. ¿Sí? ¿No viste el video? Oye, ¿cómo se llama el actor Idris Elba? ¿Mande? ¿Cómo se llama el personaje de Idris Elba en Thor? Heimdall. Oye, sale claro. En Ghost Rider 2, amigo, recuerda eso. ¿Neta? Cierto. Yo no he visto esa película y no planeo hacerla. No la veas, está asquerosa. Gracias. Oigan, que por cierto, John P. Wall sí está muy entretenido, ¿eh? Ya caíste, listo. Ya caí, ya valió. Dice, bueno, le creo a Godínez. Muy bien, Godínez. Tu opinión Tiene un. Godínez es el nuevo Danister. Dice, hubo Ghost Rider 2, hubo un Pwner donde hablamos de Ghost Rider 2, así te la pongo. Ah, sí, es cierto. Híjole, con razón, pues no, no se acuerda este chavo. Si estuvo como la película, la neta, pues no, chavos, ¿cómo crees? Estuvo bueno, criticamos. Dice, ah, qué bueno. Dice Parra, independientemente de todo, podría darle un nuevo toque, veremos qué puede aportar. Pues bien, es buen actor, si así la puede armar. Denle chance al negro, hombre, ya. Él me hubiera... No, está hablando de Tom Hardy. Ah, Tom Hardy. También lo mismo. The Punisher. Él sería un muy buen Punisher. ¿Quién, Tom Hardy? Sí. Tienes razón. No. Pues solo son mis fantasías húmedas que estoy proyectando aquí en el programa. Muy bien. Pues él iba a ser parte de Suicide Squad, pero al final dijo, no, siempre no, tengo mucha chamba. Ahorita no, gracias. No le hace falta, joven. A la vuelta. Lo bueno es que lo vamos a ver en las otras tres que faltan de Mad Max. No, fucking. ¿Firmó por trilogía? Tetralogía. Aunque no haya firmado, güey. Fueron y lo hicieron que firmara. Esa madre vendió mucho. Hasta sacaron Ubers de Mad Max con tal de promocionar el videojuego. Que sí se me antoja, ¿eh? Sí, yo lo vi... ¿El Mad Max Arkham Asylum, cómo era? ¿El Mad Max o subirte al Uber? No, Mad Max Arkham Asylum. No, es como Mad Max Borderlands. ¿No? Pues, más o menos, sí. Pues no sé hasta que lo juegue, pero puede que sí. Oiga, ¿y Tito? ¿Dónde está? Tito... Tito, Camotito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada, pensamos que nos habías abandonado. Ah, no, aquí estoy. Muy bien. Y pasando. Hice una pausa dramática. Pasando al mundo Marvel, resulta que Mark Ruffalo dijo que Hulk no va a estar en Capitán América Civil War. Mark Ruffalo. Oye, hace poquito estaba viendo una película de Mark Ruffalo, bueno, donde le aparece, como si tuviera... ¿La Isla Siniestra? Olvidé cómo se llama en español. ¿Cuál? Digo, en español, en inglés. La Isla Siniestra, con DiCaprio. ¡Ah, con DiCaprio! Oh, ¡Buenísima! Sí, es buena. Era de mis favoritas cuando estaba en la prepa esa película. Neta, ya es... Yo pensé que era más para acá. Según yo es más vieja, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, es como de 2000. Es 2010, ¿no? ¿2007? Ah, es 2010. 2010. Ah, entonces ya no estaba en la prepa. Yo seguía siendo un prepo wannabe. Oye, entonces, ¿no vamos a ver a Hulk en Civil War? No, dicen que no. Yo digo que salió del presupuesto. Pero se me hace muy triste cómo se despide, ¿no? En sí. Age of Ultron. ¿Por qué se fue? ¿Se despidió cómo? Yo me dormí en esa película. ¿Neta? Sí. Sí, estaba bien jetón. ¿Pero porque la película se te hizo aburrida o porque estabas muy cansado? Porque la película empieza, se están agarrando a madrazos, y la película sigue y se agarran a madrazos, y luego se agarran a madrazos Hulk y Iron Man, y para mí ese fue como el clímax, y dije, ya qué más puedo ver, y luego se siguieron agarrando a madrazos, y luego platicaron como 10 minutos, y luego me dormí, y me desperté y estaban agarrando a madrazos, y fue cuando se murió el Flash Azul, y ya, no supe. El Mario Verde. El Mario Verde. Pues, a mí me entretuvo. No sé. Oye, bueno, pero ¿cómo se despidió, güey? Flash. Hulk ya no regresa ni en la que sigue de Avengers. Claro. Infinity. Sí, ¿no? Sí, porque pues sí. Es el más mamalón de todo. Y pregunta Parrita, dice, pregunta mamona, ¿les gusta Hulk como personaje? No mucho, porque la verdad en las películas de los Avengers no se alcanza a apreciar realmente la psicología del personaje. Pero en general. Pero el personaje a mí me gusta. El sentimiento que... La historia del personaje está bien. Hulk como tal, pues no tanto. Se me hacía que Norton hacía mejor. Sí, a mí también me gustaba como Bruce Banner. Fíjate que Norton es menos sufrido. Sí, no, ¿saben qué? Lo dije mal. Norton era como Wayne Hulk, o sea, al momento de transformarse y tratar de controlarse era bueno, pero como científico no se la compraba, güey. Ándale. De acuerdo. Pues yo soy de team, ¿cómo se llama el Hulk original? Ay, cállate. ¿Qué es eso? ¿Físico-culturista? Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero cambió de sexo, ¿no? Lo acabo de oír en una serie como una referencia. Dice... Dice Bruce Satánico. Es el pinche personaje más fuerte de todo Marvel. Y no es cierto, dice porque que ya ahorita ya está Sentry y Sentry le gana a Hulk. Exacto. Es como, no, mi papá es más fuerte que el tuyo. Pero no, también, Sentry es la versión Marvel de Superman. Bueno, la nueva versión Marvel de Superman. Sentry se me hace muy jotito, no me cae, la neta. ¿Por qué? Sí, a mí tampoco, sí me hace como usted como muy de más. Muy forzado. ¿Te molesta su melena rubia? A mí el que la neta sí quiero ver es a Adam Warlock. ¿Por? ¿Eh? ¿Por? ¿Qué? ¿Que por qué? Ah, porque es pues principal en la batalla con Thanos. Pues también tiene melena rubia y... Ah, no, cierto. No sé, amigo, no lo sé. ¿Crees que tengamos una película de Hulk? ¿Solo Hulk en algún momento, ahora? No creo, no es como muy popular. Y si no vende, pues ni para qué hacerle película. Tienen razón. En fin, pues ahí está. El Chico Verde no va a estar en Capitán América. Y no sé si ver esto porque... ¡Ya superé los 100 metros! Muy bien, amigo, muy bien. Pero estoy viendo que el primer lugar es una morra que se ve que está chida y lleva 1405 metros. No, eso es imposible. Lo tiene hackeado o algo. No manches. Está muy, muy... Ahí está. Ah, sí es cierto, espérate, dice Parrita, yo quiero ver a Nova. Y sí es cierto, ¿eh? Nova también es uno de los... ¿Cómo se llaman los de...? ¿Nova Prime? No, esa era la... Se me olvidó la organización esta de las... Los Nova Prime. ¡Nova Corp! Sí. ¡Nova Corp! ¡Ándale! Dice... Sí, Nova, un gran personaje. Dice Danister Lauferringo, Misty Knight en Luke... ¡Ah, Corp. Sí! ¡Lauferringo! Sí, cierto. Gracias. Así es. Empezamos, Grand Theft Auto y Harry Potter se unen para un documental de la BBC que Daniel Radcliffe va a interpretar a Sam Hauser, cofundador y presidente de Rockstar. Ah, cierto, sí había oído de esa película. Sí, la verdad sí se me antoja. Pues documental, más que película. Y... pues nada, va a ser una producción de la BBC acerca de lo que es Grand Theft Auto, cómo nace. Que realmente los Hauser sí son unos rockstars, ¿eh? Bueno, no, o sea, pero buen pedo. Se enfrentaron a miles de demandas por el juego que hicieron porque pues es muy violento. Pero lo lograron y la neta a la gente le gustó. Bien, de hecho dice aquí, cabe recordar que Rockstar interpuso una demanda en contra de la cadena británica y su proyecto alegando el posible perjuicio de la marca a la marca Grand Theft Auto. O sea, les preocupaba que el documental fuera a afectar al Grand Theft Auto. Pero pues ya llegaron allí un acuerdo, dijeron sí, va, échalo. Y se llama The Game Changers, 90 minutos para mediados de septiembre en la BBC, allá me imagino que en Gran Bretaña. Acá no sé si lo vayan a transmitir o nos llegue, pero pues ahí luego lo descargan en The Pirate Bay. Como dicen por ahí, no hay mala publicidad y yo creo que está lejos de perjudicarles, o sea, aunque hablen pestes de Grand Theft Auto, lo único que va a provocar es que pues es publicidad para el juego y la gente lo va a comprar más. O sea, los papás y las mamás ya hablan pestes del pobre juego y mira cómo le va. No, cuando te prohíben algo te dan más ganas de hacerlo, así que... Uh-huh. Ojalá que haya muchos papás diciendo, no lo juegues, dicen que es malo, para que los niños lo compren escondidos. Este fue un pedo muy grande en el que se metieron varias cadenas como Walmart, que vendían el juego sin la, o sea, no te pedían identificación ni nada. El dinero es dinero, dinero, dinero. De hecho, yo nunca, o sea, solo que el papá preguntara de qué era el juego, porque ya ves estos papás que la niña dice, cómprame este juego, y el papá, sí, te lo compro, ya no des lata. Y el papá a veces preguntaba, ¿de qué es el juego? Y el de la tienda le decía, no, pues la neta sí está medio violento, es de disparos y cosas así. Y ya, pues los papás se asustaban y no se los compraban los niños, pero luego lo conseguían pirata o se los prestaban o algo así. Y es un juego que le recupera 5 veces lo que invirtió, una cosa así, entonces... Oye, es... que uno de mis últimos juegos, me compré para la Mac el Grand Theft Auto San Andreas. ¿Y luego? Todavía no lo acabo, pero ya salió una versión. ¿Moderno o qué? No, es que es uno de mis juegos favoritos. Y ya salió la versión para Xbox 360. Apenas salió, pero... pues está chido. Dice Parra que, dejando a un lado que es muy violento y de niño rata, es el mejor juego de mundo abierto en la actualidad. Ah, sí, claro, fue que me la batuta, ¿no? Sí, es un juego en mundo abierto que de verdad se siente vivo. No solo es como en Watch Dogs, por ejemplo, que la ciudad es grande, pero no hay nada que hacer. Oye, sí, la otra vez estaba, creo que en Best Buy, no me acuerdo, de esos lugares donde te ponen a jugar con un control todo mal, ya todo gastado y feo, pero pues, es el que está de muestra. Puse a jugar Watch Dogs y como que... no. Sí, Watch Dogs fue la decepción. Más de lo que cumplió. Sí. Sí, creo que es la decepción de... ¿Es este año o del pasado? No me acuerdo. Creo que es del pasado. Sí, es la decepción del año pasado. Dice Daniter, solo en Target te piden ID para poder comprar juegos porque te lo pide la máquina registradora. Órale, qué moderno, eso no me llega aquí. Pues ahí está, amigos. Se me han agotado las notas. No sé si quieran decir algo, agregar algo, mandar besitos. Pues... Nickelodeon, güey. Ay, Nickelodeon. Sí, por ahí, dijo el presidente de contenido y desarrollo para la revista Variety que estaban buscando en su librería, en su repertorio para traer viejas ideas a la vida de nuevo, y habló de Rugrats, Dog, y Hey Arnold, para regresarlas, no a la televisión, sino como otro tipo de proyectos, como un especial, por ejemplo, o alguna película hecha para la pantalla chica, que podría funcionar. Qué bueno que no están pensando en rehacerlas de nuevo, porque sería como un insulto para las personas de nuestra generación. No creo que sean tan buenas, porque nos daríamos cuenta que quizá eran tontas o no estaban tan cool, simplemente nos traen buenos recuerdos. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Hey Arnold, para mí siempre ha sido una de las mejores caricaturas. Sí, claro. Porque, de hecho, tenemos también un puner donde hablamos de puro Hey Arnold, creo sí. Que en un mouse de bolita. Sí. Y realmente la caricatura nunca tuvo un final porque se planeaba hacer una película sobre cómo Arnold iba en busca de sus padres. Pero nunca se llevó a cabo el proyecto. Me gustaría que se hiciera. ¿Sabes qué nos dio Hey Arnold? Cierre a mi niñez. Te dio un sentido de apreciación de el jazz. Siempre había música jazz en Hey Arnold. A lo mejor no lo notábamos, pero siempre estaba. Pues el otro tiene jazz, ¿no? Sí. ¿Recuerdas el otro con letras amarillas y fondo? Está muy bueno. Claro. Claro que sí. Pues, pero bueno, pues ya ha llegado el momento, don Charmín. Ha llegado el momento de despedirnos. Dice Bailey que Hey Arnold es un manual de la vida. La verdad es que te enseña mucho. Sí, el chico del pórtico, ¿cómo olvidarlo? Uy, el chico del pórtico. Tiene miedo de dejarlo. Creo que tiré algo para mí. ¿Cómo se llamaba? ¿Bruno Espumoni o cómo? No sé. Ah, un personaje que era... No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, sí. Por ahí está el póner donde hablamos de Hey Arnold. Hey Arnold, sí. Dice Jorge Reyes, alguien ve mucho Pepe Problemas. Y pues, sinceramente, no sé quién es Pepe Problemas. ¿Verdad? Ha de ser algo millennial. First sí, no, Friday, sabe. Cierto, First Friday. ¿Ya es First Friday? No, falta poquito. No, sí, voy a esperar. Dinero, gastar. Dinero, gastar. Ya sé, yo ni siquiera quiero ver nada. No, porque, no. Oh. Qué estrés. No. Es que van a liberar la tienda de Star Wars en Amazon. Claro. Sí, sí. Y la verdad es que estuve checando la gringa y viene como el collarcito con el símbolo de la Alianza Rebelde. La Alianza Rebelde. Y yo lo tenía chafita, una vez compré como en una pendejada de esas. Y le tenía cariño porque estaba bonito, pero este está más padre y cuesta $25, pero lo quiero. Igual. ¿Qué pasó? Nada, estoy viendo el link que me mandaste y estoy súper emocionado. Y, oye, solo un consejo. Espérate. Un consejo. Ah, bueno, sígale. El que convierte no se divierte. Así que no lo pienses y no hagas la conversión de dólares a pesos y paga. Ya sé, ahorita con el dólar a. Yo quiero el BB-8. El BB-8 que controlas con tu celular. Lo quiero. Ya sé, ese maldito BB-8. Oh, ¿crees que se acaben como los amigos? No sé. Dice Parrita, quiero un Kylo Ren. También el Kylo Ren se veía bien bueno. Oh, por Dios. No tengo ni idea de dónde ponerlos. Ah, se veía bien clarísimo el fucking Kylo Ren. Todos estamos escuchando los susurros de Jules. Sí, Julieta, si tienes algo que decir, dilo fuerte y claro. Ah, dile aquí, Jules. Te estoy escuchando por aquí. ¿Por ahí? Ya me tocó la ventana. Por ahí no puedo escuchar muy bien, pero... ¿Tienes tu tela? ¿Qué dijo? Ah. Ya se acabó. ¡Tengo cajeta! ¡Sí! ¡Va! ¿Traes un topper o qué? En el Tupperware. Y pues, no sé qué más quieran decir. Danister, ¿qué más quieres que comentemos? Dinos. Si no, aquí lo inventamos. Oiga, yo. Uh-huh. No, pásamela y ahorita te la paso. A ver. Bueno, ahorita mi amigo Godínez, como me quiere mucho, me mandó un link. Que ahorita se los mando, que dice que por ocasión especial, para todos los que compren o hayan comprado la Gears of War Ultimate Edition para Xbox One, van a tener acceso a los 4 primeros juegos de Xbox 360, o sea, Gears of War, Gears of War 2 y Gears of War 3 y a Gears of War Judgment Day gratis para jugarlo en tu Xbox One. O sea, si compras el Gears of War Ultimate Edition, vas a tener los otros 4 juegos de 360 gratis. Mira qué ganga. La neta sí, está súper perrón. Muy, muy, muy bien. Y, iba a decir el dron del Halcón Milenario. ¿También lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, a control remoto, muy bonito. Uf. Dice, eso ya sabía, Asaf. Emulados para Xbox One. Nada les gusta. Sí, es historia vieja. Como tus nalgas. Asaf solo quería compartir la oferta con todos, Belik. No tienes por qué venir a tratar de robarte a Jules. Bajada de pechito. Muy bien, pues ahí está, listo amigos, creo que es todo por hoy. Dice Belik que se murió la mamá de Yuri, eso es muy triste, Yuri me cae bien. En el apagón. Oye, que por cierto dicen que la mamá de Yuri es así, bueno, era súper, súper apegada a Yuri, o sea, que no la dejaba ni respirar ni nada sin que ella se enterara. ¿Como la mamá de Lucerito? Yo creo que sí, Esperemos que Yuri esté muy bien, le mandamos condolencias a su familia, la queremos mucho, a nuestra Madonna mexicana, y que tenga pronta resignación. Pizza Tánico Punk, que ya se filtró el tráiler de Warcraft. En una pésima calidad y no se veía ni madres, no está chido, no lo disfruté, la neta, está feo. Sí, amigos, tranquilos con las filtraciones. Dejen y que se quejan de mí porque emulo juegos. Dejen que esté bonito en HD y puedan verlo y disfrutarlo. No se aburracen todo su tiempo. Sí, dice Parra que ¿por qué hablamos de Yuri? Y sí, cierto, a ver, ¿cómo estamos hablando de esas sí, ¿por qué madres? Estamos hablando de Yuri? Ni siquiera bajamos al orto de Charmín para estar hablando de esas cosas tan sucias. Oye, ¿no vamos a bajar al orto de Charmín? Pues no, ya nos dijeron la nota de la mamá de Yuri. Nos dicen acá por el chat privado del poner que no se lo limpió. Ya. Está limpio, por eso no vamos a poder bajar. No tenía edema y las canciones de boda ahorita ya no las están manejando, entonces no podemos dilatar esa puerta para que nos deje pasar. Exactamente. Y pues ya está, chavos. Muchísimas gracias a Pichatani Capón, Ernesto Saldaña, Danister, Zaporruz, Jorge Adrán Parrita, Romano Godínez, Cis Robriones, Félix Sandoval y Mau-Bajo, que nunca hemos sabido quién es. Ojalá y un día nos diga. Abrazo caluroso. Abrazo caluroso a todos. Besitos. Pónganselos donde quieran. Besitos de pezón izquierdo. Muchas gracias, Tito. Gracias, Charmín. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Asaf. Ya sabes, aquí en el pie del cañón. Chido, gente, recuerden que nada más nos faltan 4 episodios para llegar al 100. Bueno, no, 3 necesito. Tres. Uh-huh. Sí. Gracias, Julieta, si todavía estás ahí. No estoy aquí. Muy bien. Te hablan. De adiós. Adiós. Adiós a todos. Muchas gracias. Más a Bellic, él me saludó cuando saludé. Muchas gracias al vecino Armando Godínez. Saluditos y rascón de orto a todos. Gracias por la cajeta. De nada, mi amor. Esto oye, fue... pero que Godín no fue hace rato a... No, olvídenlo. Despide ya. Sí, ya, rascón de orto a todos. Besitos. Esto fue Powner Podcast, episodio 96, Scream. Nos vemos la siguiente semana con el episodio 97. Y como que siento que en el 97, en ese año, pasaron muchas cosas. En fin. Oye, ¿nevó en San Luis? Ah, sí, nevó en San Luis. Hay que buscar una foto de eso. Eso fue en el 97. Ajá. Ah, sí, cierto, el 97 nevó en San Luis. Pero bueno. Muchas gracias a todos. Vámonos. Recuerden seguirnos, @PownerPodcast, @NacionFM. @ el Mesta. Nos vemos la siguiente semana. ¡Voy! Y que la pasen bien.